Ey, ¿estás ahí? No te vayas. Ahora comienza. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Caminando, caminando, voy buscando libertad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, no te vayas. Ya comienza. Tengo una idea. Es difícil encontrar en la sombra claridad cuando el sol que nos alumbra descolora la verdad. Con la conducción de Graciela Carballo, Nicolás Rosales y Carlos Morquio. Tengo una idea. Un programa políticamente incorrecto. Buenas, buenas. ¿Qué tal, amigos, amigas? Sí, ¿qué tal, Carlos? Empezamos, dale. No. Vos sos la presentación del programa. Bueno, dale, Carlos. Quien les habla, Nico Rosales. Me acompañan en esta primera etapa del programa Carlos Morquio. Después se sumará Gra Carballo, nuestra compañera. Este es el programa 664 de todo el ciclo de Tengo una Idea. Es el número 24 de este 2020. La operación técnica está a cargo de Ferte Vele, aquí en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Digo aquí por costumbre, en realidad estamos haciendo el programa a distancia. Carlos y yo lo estamos haciendo desde Flores, Gra desde La Matanza y Ferte Vele desde Mataderos, desde Radio La Retaguardia. Y Julio Pardo es quien se encarga de operar en la M690, por donde también estamos saliendo al aire. La locución es de Adriana Pérsico, y como siempre, amigos, amigas, les recordamos quienes nos retransmiten, los amigos de la Red Nacional de Medios Alternativos, lo hacen los jueves a las 19 horas, La Retaguardia repite el miércoles, los días miércoles a las 12, y los sábados a las 15 horas. También nos pueden escuchar por radiocut.fm, si nos quieren mandar un mail es tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Pueden enviar mensajes a la radio al celular 11-31-81-3126. Hago un repaso rapidito, Carlos, por el temario del día de hoy. Vamos a referirnos en nuestro bloque de Ciudad de Buenos Aires a lo que tiene que ver con el COVID-19, con la pandemia que nos afecta a todos y a todas, de diferentes formas, en particular con la salud pública, por la falta de insumos en algunos hospitales porteños y cómo se están dando algunas muertes en los trabajadores y trabajadoras de la primera línea, específicamente enfermeros y enfermeras. En los últimos días, los trabajadores de la salud se han movilizado, se han reunido en protesta en el día de hoy, y bueno, tenemos la intención de comunicarnos telefónicamente con Héctor Ortiz. Él es enfermero del Hospital Durán. La pregunta que le queremos hacer es: ¿a qué se enfrentan los y las trabajadoras de la salud, básicamente? Vamos a también a tocar un tema de la provincia de Buenos Aires. Se abrió allí una polémica, una disputa política y de poder, porque luego de que Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, anunciara el rescate a empresarios del sector privado de la salud con fondos del Instituto de la Obra Médica Asistencial IOMA, trabajadores de la misma obra social, de la Junta Interna, emitieron un comunicado rechazando justamente esta medida. Vamos también a estar en comunicación telefónica con Romina Del Pla, diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Y hacia el final vamos a abrir el juego, a abrir el debate en mesa redonda para charlar sobre Vicentín, cómo

más allá de reflejar la realidad de, preocupante de los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires, sí. También lo que tenemos que ocuparnos y también preocuparnos de cómo se vienen disparando la cantidad de casos, digamos, de personas contagiadas de COVID-19, principalmente en el barrio de Flores, donde nosotros estamos saliendo al aire ahora por teléfono y vos vía internet, también Barracas, y bueno, cierta mejoría de la situación en la Villa 31, barrio Carlos Mujica. Sí. Podría decirse que el que busca encuentra, porque uno de los resultados del operativo Detectar, que es una iniciativa de Nación en la Ciudad de Buenos Aires, es que en algunos de los barrios en los que se aplicó son los que más han crecido en cantidad de casos positivos del coronavirus. Un ejemplo de esto, repito, es el barrio de Flores, en el barrio que más crecieron los casos. También Valvanera, crecieron de una semana a la otra, justamente cuando se está aplicando el operativo de Detectar. Estos datos que voy a arrojar ahora se desprenden del informe epidemiológico de la Ciudad de Buenos Aires, que lo publicó por allí el pasado viernes 19 de junio. Los otros barrios, repetimos, en crecimiento, son Barracas y Valvanera. En ambos también se desplegó el operativo Detectar, y en Villa Lugano. Las cifras concretas fueron las siguientes. En Flores había 2.525 casos al 11 de junio, y al 19 de junio había crecido a 3.191 personas contagiadas de COVID-19. Es decir, que el incremento fue de un 666%. Esto, digamos, lo ubica al barrio de Flores en el tope, es el barrio con más personas contagiadas. Y en la Villa 1, 11, 14, se concentran los casos en el 40% del total de los casos de la Comuna 7, de Flores, Parque Chacabuco, pero reiteramos, Flores Sur, Bajo Flores, Villa 1, 11, 14, parece ser el epicentro dentro de la Ciudad de Buenos Aires donde se están dando más casos de personas contagiadas del coronavirus. Así es, Nico. Yo también quiero pasar un aviso relacionado al tema de la pandemia. Es que el gobierno de la ciudad ha implementado una línea especial de atención y asesoramiento familiar. Esto es la Dirección de Desarrollo Familiar, que atiende a quienes necesiten ayuda en cuestiones relacionadas a malestares surgidos de la convivencia en casa durante la cuarentena. Hay un equipo de psicólogos y orientadores familiares que se van a encargar de contener y asesorar a las familias. Les paso el número para que lo agenden, a donde pueden comunicarse por WhatsApp, es el 11-50-50-0147. Repito, 11-50-50-0147. Es importante esto, ¿no, Nico? Porque realmente hay ciertas cosas que se agudizan, ¿no es cierto?, en la convivencia por la pandemia, ¿no? Sí, sí, y no es un tema muy tratado en los medios de comunicación en general. Así es. Carlos, elegiste tema especial. Con algo de música. Dale. Sí. ¿Cómo? Lo elegiste. El tema sí. Recordando a María Graña, que cumplió años el 16 de junio, entonces la vamos a escuchar en Caserón de Texas. Hermano, de las tibias noches sobre la vereda, cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, cuando en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviré Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un vals. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano el faldón del abuelo vendrá. Llámalo, llámalo, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Venciendo al arcano, nos llama mamá. Intenta no volverte un hombre de éxito, sino volverte un hombre de valor. Albert Einstein. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Buenas tardes para todos. Acá estoy desde mi living de La Matanza. Y voy a presentar a la invitada que tenemos ahora, con la que vamos a hablar seguramente muchos temas, y bueno, los dejo en comunicación ya con la diputada nacional y secretaria general del SUTEBA de La Matanza, Romina del Pla. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Graciela. Con tanta presentación, nadie pensará que somos conocidas, amigas, que nos queremos. Amigas. Bueno, vos menos, yo tengo mucho recorrido al lado tuyo y te conozco de piba, ¿sabes, no? Desde que eras chiquita. Pero tenemos muchas cosas para hablar, Romina, además de cuestiones personales que tendríamos que juntarnos. ¿Qué pasa con el idioma, Romina? Bueno, lo que pasa con el idioma es una cosa muy seria, porque vos fijate que una obra social que da una prestación bastante complicada a los afiliados, efectivamente, resulta que de pronto el gobernador Kicillof anuncia que, con fondos que, entre comillas, sobran del idioma o son ahorrados en el idioma, se va a hacer un préstamo de 410 millones de pesos por mes a las clínicas de la provincia de Buenos Aires que están presentándole algunas dificultades financieras, o sea, le hace, le están llorando que tienen algún problema, y entonces se le va a hacer un crédito blando a devolver, supongamos, si es que lo devuelven, en 12 cuotas sin interés, pero efectivamente no se sabe, primero, si alguien va a controlar esa devolución. Segundo, está claro que es un subsidio porque la inflación de estos meses efectivamente va a reducir esos fondos si es que efectivamente los devuelven. Pero además, acá hay un problema muy serio. Eso se va a financiar, entre otras cosas, con un incremento del 7% de las prestaciones del IOM. O sea que se encarece todo nuevamente y aquellas prestaciones que están aranceladas para los afiliados, además del descuento enorme que ya tenemos, recordémosle a la audiencia, por si no lo saben, que el IOMA nos descuenta el 4,7% de todos nuestros salarios, digamos, si un docente, por ejemplo, trabaja en más de un cargo, le descuentan en todos, bueno, lo mismo al conjunto de los estatales, ¿no? O sea que pagamos mucho más que a una obra social habitual, y encima hay prestaciones que son aranceladas aparte. Esas prestaciones van a tener un incremento del 7%. Entonces, esto es muy serio. Nosotros consideramos que los fondos del IOMA no son fondos del gobierno para dar préstamos blandos, que ya hay un nivel de subvención con los sobreprecios que paga el IOMA a las clínicas privadas y a todo el sistema de salud privado de la provincia, de la ciudad y demás, ya un enorme nivel de transferencia de recursos, que por lo tanto lo que tiene que pasar es que de una buena vez los recursos del IOMA los administren los propios afiliados, los propios trabajadores del IOMA, y que se abran las cuentas del IOMA, porque no puede ser que se sigan denegando prestaciones, tratamientos complejos. Sistemáticamente tenemos que acudir al IOMA a reclamar por casos que vienen denegados reiteradamente, cuando los fondos son millonarios que tiene el IOMA, tanto que el gobernador Kicillof considera que puede darle una parte de esos fondos a las clínicas privadas como si nada, ¿no? Sí, es paradójico esto de cobren 400 palos por mes, de que haya un superávit, cuando hoy conocemos el caso concretamente en nuestro distrito de Lautaro Mendiolar, el hijo de una compañera nuestra, Andrea Colombo, que tiene discontinuado su tratamiento después de un trasplante de médula y que su mamá está pidiendo el medicamento por las redes sociales. Además, cuando hablamos de las 190 clínicas y sanatorios privados pertenecientes a Cliva y Fecliva, no estamos hablando de médicos emprendedores, estamos hablando de clínicas del doctor Cureta, que, como muy bien decís, sobrefacturan permanentemente prestaciones, ¿verdad? Sí, totalmente. Aparte, bueno, el caso que vos mencionás, el de Lautaro Mendiolar, ya lo hemos, por supuesto, difundido y lo estamos reclamando y acompañamos el reclamo desde nuestro sindicato Sutea Matanza. Pero bueno, es uno de los casos totalmente ejemplo, ¿no? Cada tanto hay que hacer una campaña pública por diversas cuestiones que atañen a estos casos que son, digamos, emblema, y realmente es muy serio esto. Bueno, hoy de hecho hubo una movilización a la mañana al IOMA de la ciudad de La Plata, al IOMA central, y de allí a la gobernación, convocado por la comisión por la memoria y por justicia para Gabriela Ciuffarella, justamente una docente de Lomas de Zamora que falleció sin haber recibido los tratamientos paliativos. Bueno, es otro emblema de casos de estas características, ¿no? Y como vos bien decías, estas clínicas del doctor Cureta son las que, además, cada vez que pueden, cobran algún tipo de cifra que no corresponde, algún copago, aprovechan al docente o a la familia o al afiliado, puede ser de cualquier otro sector estatal, que está preocupado por su enfermedad o por la salud, la enfermedad de su hijo, de su pareja, y entonces los agarran distraídos y de pronto tratan de cobrarle, cuando no es un instrumental, alguna otra cosa que no tiene justificación alguna. Pero además acá hay otra situación. Cuando Kicillof presentó el problema, dijo que había una integración del sistema público y privado. Mentira. Esto lo tenemos que desmentir completamente. tenemos una provincia de Buenos Aires donde justamente en el marco de esta pandemia tiene un sistema de salud que ha venido arrasado durante años y años y que de ninguna manera hay una integración con el sector privado. Justamente esto es lo que tendría que haber ocurrido, una centralización del sistema de salud para que el Estado centralice el sistema público y privado. Ahora, sin embargo, el sistema privado hace lo que quiere, se digna decir cuándo sí o cuándo no, pone a disposición una cama incluso para sus propios afiliados, porque recordemos que todas estas clínicas que ahora van a recibir subsidios nos han tenido los últimos dos años prorrateando los turnos para los afiliados a IOMA, porque llueven las denuncias de la cantidad de prestaciones, estudios y demás, que cuando vas a solicitarlo y decís que sos de IOMA, no te lo dan hasta dentro de 3, 4, 5 meses. Entonces, son esas mismas clínicas que no han estado atendiendo en tiempo y forma a los afiliados del IOMA los que ahora van a recibir estos subsidios. Entonces, máxima en el medio de la pandemia, es el momento para la centralización integral del sistema de salud y no para la ampliación de los subsidios estatales a clínicas que ya viven del sistema, ya viven del IOMA. O sea, no tiene ninguna razón de ser que esas clínicas se consideren privadas, sino que deberían ya a esta altura ser propiedad del IOMA, porque el IOMA tendría que tener sus propios centros de prestación y no financiar, hacer este enorme negocio redondo de la salud privada, ¿no? Sí, por otra parte, quería preguntarte también, hoy hubo un apagón virtual de parte de los docentes de la convocada por las seccionales combativas del SUTEBA para protestar por el pago fraccionado del aguinaldo y también en algunos casos o en muchos casos por las condiciones de trabajo que están teniendo los docentes, condiciones de trabajo que tienen varias horas, de muchas más horas de las presenciales en tiempos de escuela, en los respectivos trabajos virtuales que están haciendo, ¿verdad? Sí, hemos hecho el día de ayer, en realidad, este apagón virtual. Sí, perdón, el día de ayer, el 22. El día de ayer, lunes 22, porque también coincidió con que en la Ciudad de Buenos Aires los gremios docentes, ADEMIS, UTE y los demás convocaron también un apagón contra el fraccionamiento del aguinaldo, que ustedes saben que se está dando tanto a los estatales nacionales como en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, y estamos esperando otros anuncios de otras provincias que también han planteado, bueno, en Chubut, por supuesto, claro, que también están anunciando fraccionamientos. Chubut, además, habíamos hecho ya otra medida el viernes anterior de jornada de fotos, de protesta virtual y demás en apoyo a los docentes de Chubut, que cobran sistemáticamente con dos meses de atraso y con prorrateos permanentes de salario que les adeudan. Pero justamente el paro virtual de ayer, el apagón virtual, tuvo que ver con rechazar este pago en cuotas del aguinaldo, que en el caso de la provincia de Buenos Aires ya es cosa juzgada según el gobernador, situación que consideramos debe dar marcha atrás en forma inmediata, y van a pagar una primera cuota del aguinaldo a los, digamos, que es hasta 32.000 pesos de bolsillo, porque también se presenta erróneamente una cifra, se dice, bueno, 40.000, 80.000 de salarios de 80.000 pesos en bruto, o sea, son los salarios de 62.000, 63.000 pesos los que van a cobrar el aguinaldo fraccionado. Entonces, si bien hay compañeros que están por debajo de eso, son los que están hoy en una peor situación porque no les alcanza para vivir, y los que tienen una acumulación mayor de cargos para poder llegar a fin de mes son los que pagan impuestos a las ganancias, son los que ahora le fraccionan el aguinaldo. O sea que efectivamente es una situación que consideramos inadmisible, ¿no? Así que esto se suma a lo que vos ya mencionabas, que es esta situación de la sobrecarga laboral como resultado de este trabajo a distancia, de esta continuidad pedagógica tan dificultosa que se está llevando adelante, con el mayor esfuerzo por parte de los docentes, de las familias, de los alumnos, porque obviamente cada uno trata de llevar adelante esta tarea poniendo sus propios elementos, su propia conexión, sus propios datos, sus propias computadoras, y por supuesto el espacio laboral, ¿no? Que hace tan dificultosa esta combinación de trabajo, atención del hogar, tareas de cuidado, niños, etcétera, ¿no? Así que realmente es una situación que está agotando a todos, además de las tareas solidarias y voluntarias que llevamos adelante, bueno, en la entrega de alimentos, y en otras funciones, bueno, que, digamos, y otras tareas voluntarias también, como ollas populares y demás que se están llevando adelante. Así que hemos hecho ya 3 reuniones de delegados en nuestra seccional, probablemente el primero, estamos viendo la fecha, pero que seguramente va a ser el primero, la semana que viene convocamos asamblea y vamos a hacer, hemos tenido una muy buena reunión ayer de los UTEBAS combativos, de los UTEBAS multicolor, vamos a hacer una reunión abierta, un plenario abierto el próximo viernes, 3, y el viernes de esta semana, no, el de la otra, viernes 3, y el 5 vamos a hacer un festival justamente contra el pago del aguinaldo desdoblado, y en defensa del IOMA, que era el otro tema que mencionábamos, así que vamos a hacer un festival virtual provincial de todas las seccionales multicolor, colocando estos temas en el centro de la escena, viendo que además los gremios que integran el Frente Gremial, con la Dirección Provincial de SUTEBA y demás, dejan pasar estos temas sin decir agua va o con declaraciones tardías, pero que efectivamente no tienen ningún efecto, porque en realidad son parte del gobierno que está tomando estas medidas, ¿no? Sí, es llamativo la demora que hay en la falta de reflejos, digo yo, con respecto, por ejemplo, a lo del IOMA. El Consejo Consultivo Gremial saca bastante tardíamente una tibia declaración en contra de este préstamo blando, y bueno, la verdad que yo no he escuchado ningún tipo de protesta de parte del SUTEBA provincial, sí por ahí de la CICOP, de ATE, de los judiciales, pero bastante tardía la protesta. Y bueno, y también tenemos el tema, por supuesto, del IPS, el peligro de la armonización tan temida, ¿no? Sí. Así que bueno, es bastante bastante difícil el panorama de los trabajadores. Sí, es difícil, pero digamos, ahí empieza a haber reacción, empieza a haber una claridad. Hemos hecho una gran jornada de lucha nacional del sindicalismo combativo el pasado martes 16, y yo creo que un tema clave acá es cómo advertimos y clarificamos lo que está pasando. Cuando vos decís que hay una reacción, o sea, que has percibido una reacción lenta y demás, no nos olvidemos que el SUTEBA integra el directorio del IOMA, y no como consejo consultivo, tienen un vocal en el IOMA del mismo modo que tienen vocales en el IPS. Entonces esto no es un tema menor, porque ya esta cuestión la hemos debatido muchas veces, cuando el IOMA no lleva adelante las prestaciones y no había una campaña de denuncia ni advertencias por parte de los vocales sindicales de esta situación, y lo mismo ahora tenemos con el IPS, ¿no? Y lo del IPS es clave porque, digamos, hay una política más general que viene de la mano de la suspensión de la movilidad jubilatoria y de la comisión que han formado entre el Poder Ejecutivo, integrantes del Congreso y funcionarios varios, para discutir la reforma integral del régimen previsional. Y ayer me tuve la oportunidad de estar en la reunión de esa comisión. Y el debate es muy claro. El debate es sobre la eliminación del conjunto de los regímenes especiales y la armonización de todos los regímenes jubilatorios provinciales. O sea, que el que crea que está salvado y que a él no lo van a tocar, y el que diga no agitemos fantasmas, en realidad está dejando avanzar las medidas de armonización, tendientes a la armonización, sin hacer ni oponer resistencia. Entonces, el acuerdo que se ha firmado en el mes de febrero entre el IPS y el ANSES es un acuerdo muy preocupante, porque si bien todavía no implica una modificación integral, al contrario, es el ANSES poniendo plata para el IPS y demás, no podemos dejar de advertir que forma parte de ese compromiso de integración de la información, de integración y del cálculo del supuesto déficit y de la del reconocimiento de que habría un déficit en el IPS. Y nosotros rechazamos la idea de que hay un déficit en el IPS. ¿Por qué? Porque el IPS es superavitario. Si aparece un déficit es porque los sucesivos gobiernos de la provincia se han choreado la plata, la han sacado para usarla para otras cosas. Entonces no se puede argumentar que hay que ir, que hay que estimar cuál es el déficit del sistema cuando ese déficit ha sido creado conscientemente y se sigue creando conscientemente cuando se exime a los municipios de pagar los aportes al IPS, cuando se permite que las escuelas privadas no hagan los aportes al IPS y cuando se sigue teniendo un montón de trabajadores de la educación y de otras áreas en forma de contratos como monotributo y otros mecanismos que terminan aportando en ANSES y no al IPS. Entonces, nosotros tenemos que rechazar ese supuesto déficit que está siendo creado conscientemente para habilitar luego una armonización. Y como ayer estuve en la reunión, me quedó claro que están discutiendo esto. Los temas eran armonización de los regímenes provinciales, eliminación de los regímenes especiales y ir a una idea de un sistema de carácter asistencial y quitarle a la jubilación el concepto histórico con el que ha sido creado y conquistado, que es el derecho a la, el concepto de un salario diferido y convertirlo simplemente en una prestación asistencial mínima y generalizar el sistema en ese sentido, ¿no? Bueno, Romina, un panorama bastante difícil, pero vamos a seguir la lucha. Te agradecemos especialmente que nos hayas atendido porque sabemos que estás a mil y bueno, y te hiciste un ratito para charlar con nosotros. Así que muchas gracias por estar en el aire. Dale. Muchas gracias a ustedes y bueno, a disposición para cuando quieran. Bueno, un gran abrazo, Romina. Igualmente. En comunicación con la diputada nacional Romina del Pla, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, y secretaria general del SUTEBA seccional La Matanza. Bueno, un panorama bastante difícil de llevar. No te vayas, ahora viene lo mejor. Tengo una idea. Bien, amigos, entramos en el último bloque. Tengo a mis compañeros, Gra, en el living de La Matanza, ¿no, Gra? Sí, Carlos, así es, acá estoy. Y en el living de Flores, el compañero Nico Rosales. Acá presente, tomando unos mates. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar este último bloque recordando el gol del siglo que hizo Maradona a los ingleses. Están cumpliendo 34 años. No. 85, nosotros, no, Carlos. 86. No. Fue en el 86. 34. Fue en el 86. Claro. Fue en el 86. Y a unos pocos años de haber de la Guerra de Malvinas, ¿no es cierto? Así que tuvo mucha significación ese gol. Nosotros, para presentar a nuestro columnista de fútbol, Federico Freire, utilizamos precisamente el gol, ese gol de Maradona, con el relato impecable de Víctor Hugo Morales, ¿no? El famoso barrilete cósmico. Entonces vamos a recordarlo con ese gol y con ese relato. ¡Gol! Bueno, muy bien, ¿no es cierto, chicos? ¿Qué les parece? Espectacular. Un recuerdo hermoso, realmente, y un golazo, ¿no? Después sí, estuvo el otro, el de la mano de Dios, ¿no es cierto, Nico? Claro, sí, es, claro. Digamos, un salto que hace Maradona que simula cabecear y en realidad, bueno, toca la pelota con la mano. Acomodó. Así todo, claro, lo convirtió en gol. Se lo merecía. Compañero, quería charlar un poco sobre Vicentín. Realmente es un caso muy grave y creo que se ha retrocedido al ahora pensar en una intervención y haber dejado atrás la idea de la expropiación, ¿no es cierto? Terrible ese banderazo del otro día, las cosas que decía, a la gente que entrevistaban, era una cosa de ciencia ficción, ¿no? de un delirio total. Pero no solo, ojo, no solo la gente participaba, que bueno, podemos decir que no estaba informada o no, tenía cierta ignorancia del tema, pero una diputada por Córdoba lo increpó a Cafiero, al jefe de gobierno, y diciéndole qué opinaba de esa medida comunista de apoderarse de los bienes de producción, ¿no es cierto? Totalmente fuera de lugar. Y algo que preocupa y que se está dando en estos días es que los muchachos se están insolventando. Eso es típico de cualquier concurso de quiebra, ¿no? O sea, los responsables, los que serían solidarios con la empresa para responder a las deudas, se insolventan. Aquí, por ejemplo, Daniel Bugliatti, que es el presidente, Roberto Vicentín, que es un director, Martín Colombo, otro director, Bettina Padoan, otra directora suplente. Bueno, por ejemplo, el Bugliatti, el presidente del directorio, inició trámites para 2 certificados de donación. O sea, se han vuelto buenos de golpe, están donando. Vicentín, Roberto, realizó 7 trámites entre enero y mayo, certificados de desafectación de bien de familia y venta. Otro que donó, otra buena persona, Martín Colombo, efectuó el 27 de enero una donación y otro, un certificado de venta el 14 de febrero. Esto es un informe que está elaborando la IGJ, ¿no? La Inspección General de Persona Jurídica. Y bueno, es el tema, es que por otro lado, Carlos, sí, una actitud bastante dubitativa y bastante poco convencida de parte del gobierno nacional, porque sí. la avanzada por la expropiación fue apoyada por muchos de nosotros, sobre todo pensando en la posibilidad de que se pudiera dar esa empresa que está al borde de la quiebra, vamos a ser honestos, no es una empresa pujante, no sabemos cómo está al borde está de la concurso. Quiebra. Claro, pero ¿por qué no darla a los trabajadores, a que la exploten los trabajadores? Claro. Como lo escuchaba ayer al Vasco Murúa, el presidente del grupo de empresas recuperadas, cuando sabemos que en las empresas recuperadas no hay déficit y ahora estamos navegando en un mar donde la palabra expropiación cada vez aparece menos, ¿viste? Claro. Y por eso y realmente era, en realidad era rescatar una empresa. Por ejemplo, Carlos Delfrade, el diputado santafesino, fue perfectamente claro en su exposición en la legislatura, y escuché una entrevista que le hizo Tenenbaum al presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Pues Tenenbaum lo menos que se pensaba es lo que le iba a contestar el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, que está absolutamente a favor de la expropiación. Y dio un ejemplo en Córdoba de una fábrica de tractores que en su momento el gobierno de Córdoba, hace años, lo expropió y recuperó la empresa. Porque la quiebra es terrible, no cobra nadie con la quiebra. Más claro, con estos tipos insolventándose. Así que claro, realmente... Pero debe ser comunista el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, ¿no? Sí, sí, o quiere traer Venezuela. Es un delirio absoluto, es un delirio absoluto. Pero bueno, y sí, es como decís vos, y creo que han dilapidado un capital político, ¿no es cierto? Porque sí, es un paso atrás grave, realmente. Sí. Porque yo creo que la oposición no se anda con chiquitas, Creo que vienen por todo, vienen por todo. Y aprovechan cualquier cosa para venir por todo. Así que es preocupante. Y, compañeros, llegamos al final del bloque. Quería charlar un poquito sobre las villas miseria, que ahora son, barrios populares. Barrios vulnerables. En otra época fueron villas de emergencia. En sí, que parecería que las están descubriendo ahora, ¿no? Y realmente tienen más de 80 años. Y bueno, lo dejamos para otro programa porque es algo para el tintero. Digno de conversar, ¿no es cierto? Uh-huh. Cerramos entonces con un tema musical, ¿les parece? Dale, Carlos. Sí, claro. Lo elegiste vos, Nico. Sí. Sube Bandera de Amor de Víctor Heredia. Hermosa versión la que vamos a escuchar. Bien, y nosotros nos despedimos, les decimos a los oyentes que no se vayan, que ya vienen otras voces, otras propuestas, con nuestro compañero Luis Angió, y nosotros le agradecemos a Fernando Tevele, la operación técnica aquí en la retaguardia, y a Julio Pardo en la AM690. Y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 19 horas. Chau, un abrazo para todos. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Sube, sube, sube, bandera del amor. Pequeño corazón, y brilla como el sol, y canta como el mar. Canta como el viento, peinador de trigo, canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Dame tu esperanza, América India. Dame tu sonrisa, América negra. Dame tu poema, América nueva, América nueva, América nueva. corazón que brilla como el sol y canta como el mar. Sube, sube, sube, bandera del amor, pequeño corazón, y brilla como el sol y canta como el mar. Canta como el río, canta pueblo mío. Sí, los pueblos que cantan siempre tendrán futuro. Canta por las voces de los que soñaron. Canta por las bocas de los que lloraron. Canta. Canta por los bellos días que se han ido. Canta por mañana, canta buen amigo. Y cuando no se dieron cuenta de repente, nos volvimos la voz de todo un continente. Uniendo los colores de todas las banderas, viajamos por el horizonte borrando fronteras. No me arrepiento de la tierra que me vio nacer. Desde el momento en que la luna me dijo que sea, no me arrepiento, no me arrepiento de ver a mi bandera flamando en el viento. Y de lo que represento, de lo que siento. Bandera del amor. ¿Nos volvemos a encontrar en 7 días? Nosotros estaremos aquí. Soy bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy sudaca por España y Paraguay de Asunción. Los esperamos. Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador.